colectiva, somos Radio Vida, te saludamos por tu cumpleaños. Bueno, acá nos verás muy contentos y felices. Es que estamos como Mauri en un retiro espiritual, pero un retiro espiritual que ya lleva como 5 o 6 años. Los ex Radio Viga saludamos a la colectiva en sus primeros 10 años. Muchas felicitaciones y sigan para adelante. Abrazo grande. Bueno. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todos juntos, porque son 10 horas o 10 años en 10 horas. ¿10 horas? 10 horas. Vamos a ver cómo quedamos. Pero bueno, es el intento. Es la apuesta, hay que ver si la cumplimos. Llegamos a los 10 años. Sí, hoy 10 horas no es nada. ¿Y cuando lleguemos a los 20 años, vamos a hacer 20 horas? Exactamente. Y si habremos tenido que hacer horas y horas diciendo. ¿Hay que hacer esta hora sola? No sé si llego. Gracias. Bueno, bienvenido a todos y todas. Estamos en el programa especial de la colectiva por los 10 años, el 10 de diciembre, de 12 a 10. O sea, como decía ahí el separador. Capicúa. El 10 del 12, de 12 a 10, estamos compartiendo estos 10 años. Y en estos 10 años pasaron muchas cosas por la colectiva. Y bueno, trataremos que varias de esas cosas se vayan reflejando en nuestro aire. En este momento estamos en la planta baja del SEC Campeador, el espacio donde funciona la colectiva, así que todo aquel que está escuchando y quiera acercarse, tenemos, o sea, el espacio ambientado con muchas fotos que nos recuerdan muchos momentos gratos. Y bueno, Eri, ¿qué vamos a tener este día? Vamos a tener un repaso por todos los programas de la colectiva, los que están ahora al aire y algunos que vuelven en forma de recuerdos. Vamos a tener bandas en vivo. Vamos a tener entrevistas y vamos a tener un montón de anécdotas varias que han pasado en estos 10 años. Bien, lo que no veo por ahora que vamos a tener, y a mí ya empiezo a ver por horarios, si alguien de los que se acerca quiere acercarse con unos sanguchitos de miga, claro, o una cosa así, a mí no me molesta para nada. No nos ofendemos. Ángel Gallardo, 752, planta baja, no hay que tocar timbre, nada. La panadería muy buena en la esquina. Sí, la cremona desde acá de la esquina, no saben lo que es, te queda de pasada, dejá. Bueno, vamos. Tenía acá una cosa que tiene que ver con estos 10 años y con los primeros días de estos 10 años. Buscando ahí un poco en el archivo, me encontré el resumen de la primera reunión que tuvimos el 17 de marzo de 2006 en este espacio, en el Espacio Cultural y Política del CID. Y quiero solamente leerles dos parrafitos porque básicamente son los que nos definieron. Dice: el viernes se realizó la primera reunión en el local de la Asamblea del CID Campeador, en Ángel Gallardo 752, como se repetirá todos los viernes. Esa es una primera parte. Desde ese día empezamos a reunirnos, primero acá y después en el tercer piso. Y el otro es: nombre quedó definitivo la colectiva, que se resolverá si quedará la colectiva radio, radio la colectiva, radio de la frecuencia, pero ya el 17 de marzo del año 2006 estábamos definiendo que nuestro lugar de existencia era el Espacio de Cultura y Política Popular del CID y que nuestro nombre y nuestra pertenencia era la colectiva. No menor, simplemente como un pequeño anecdotario, que iremos cruzando varios a lo largo de este periodo. Ahora vamos a seguir escuchando algunas cositas que fuimos haciendo en favor de estos 10 años y para que cada uno nos conozca un poco más. Diez. Un número. Un número redondo. Redondo como un círculo. Como las ruedas del bondi. Como las rondas de la Nepo. Como el mate que circula en asamblea. Esa misma asamblea que queda rondando después, en el mate. Ese mate cuyo sorbo final se mete siempre al aire. Ese aire radial que hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos? 10. Si tuviésemos que resumir 10 años en 10 minutos, ¿qué contaríamos? Algunos podrán objetar que deberíamos arrancar en realidad en 2001. En el estallido social, en su devenir en asambleas populares. En aquel primer fuego radial. Seguimos en nuestra primera transmisión de 99.3 Radio Libre. De tomar la voz, de tomar el aire. Radio Libre, FM 99.3. Construcción colectiva, comunicación alternativa. De Radio Libre. Hasta que dejó de ser. Otros diremos que todo eso no entra. Que arranquemos en 2006. En la llegada al espacio del CID, en el levantamiento de un nuevo estudio de radio en las ruinas de una nueva estafa financiera, en las primeras asambleas de la colectiva, en la mesa de Homero, el panorama, los primeros gritos de Piedra Libre al denunciar un nuevo atropello a los de abajo. Esos que somos y esos que nos acompañan. Imposible dejar afuera, en eso acordamos, las rondas de las madres, la insistencia de Norita, las pioneras que caminábamos las 24 horas y que está acá Elia, Mirta que pese a todo que estuvo enfermita acá está presente. Seguimos reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas, acompañando a todos los que siguen recogiendo esas banderas de lucha. Las marchas del apagón. El ingenio de Elma, quien nos sigue desmontando. En estos últimos meses estuvo desmontando alrededor de 12.000 hectáreas en la zona del Talar, ¿no? Para plantar un pueblo. Cada transmisión que compartimos con la red en Lomas del Mirador, en Cadenero de Luciano. En cada palabra de los familiares y amigos que recorre nuestra espalda hasta la nuca y ahí estremece las sienes hinchadas. A la justicia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. O las marchas y transmisiones por Julio López. Julio López desapareció justamente luchando con la misma persona contra la que luchamos nosotros. Bien, Martín, te agradecemos, nos estaremos viendo cuando llegue a la plaza. Están, creo, a... Denunciamos su desaparición. Sin embargo, esa palabra, desaparecido, se fue imponiendo en nuestras conciencias, poco a poco. Costaba entender que el pasado más siniestro había derribado la puerta para transformarse en presente. Las otras también necesarias de Berta Cáceres. Nosotros vamos a la resistencia con tambores, con música, con bandas, con cohetes, ¿verdad? Vamos con colores, ¿verdad? Con una gran diversidad, porque eso somos, eso es el pueblo, pues. ¿Verdad? Con la punta, con la chirimía. O los de cada junio que ardió rojo en Avellaneda, como cada 24. Y como tantos otros capítulos de una historia de sangre que nos obliga a mantener la memoria activa. La de ayer y la de hoy. La de ayer y la de hoy. 10. El número redondo impone la síntesis necesaria. ¿Cuántos kilos de yerba? ¿Cuántas rondas de mate entre asamblea, reunión y jornada de trabajo? ¿Cuántas sonrisas, carcajadas, discusiones interminables? Consensos, disensos, acuerdos y desacuerdos. Enojos y frustraciones. Compañeras y compañeros que en el camino fueron quedando. Otros que están siempre. Los que permanecieron y los que vendrán. Los tiempos de lo colectivo, las ansiedades, las paciencias, la comprensión, los regresos concretados y los esperados, los proyectos de programa que nunca fueron, los separadores que nacieron en cada charla, los temas crónicos, el CID, los temas crónicos, el CID, los encuentros de la red, los plenarios, los talleres internos, los operadores, las operadoras. ¿Cuántos de todos esos fragmentos pueden entrar en una síntesis de una década? Probablemente pocas, aunque igual lo intentaremos. Como siempre, porque cuando ya no queda nada, lo único que queda es molestar. Ahí estamos, haciendo ruido. Una radio trucha, ilegal, una interferencia en el aire de lo establecido. Un ruido blanco en la sociedad del entretenimiento. Comunitaria, alternativa, popular, alternativa. Libre, como el mundo que queremos.